Vitorriak. Esto es el 28 encendido. Sintonizas Iroli Ratia, el 107.5 de la FM. Aupa, Nacho. Aupa, Kaixo. Bueno, pues hoy el 28 encendido emprenderá otro viaje en el tiempo, esta vez para redescubrir o deleitarnos otra vez con Brett Smiley, un tío que no tuvo para nada suerte en el ámbito del glam, que es, bueno, de lo que va a ir el 28. Y eso que se invirtió mucho en él, ¿eh? Ya hablaremos. Sí, muchos medios. Y bueno, que la verdad es que vamos a escuchar singles que todos tenían la pretensión de vender y vender, sobre todo a adolescentes del planeta. En fin, allá por principios de los años 70. Brett Smiley, Iron Virgin, los Sparks, en fin, un montón. Jordi, pues... joder, uno de los precedentes de los AC/DC. Sí, ni más ni menos. Bueno, pues de todo eso, del glam, ese movimiento tan excesivo en lo estético, así, a veces andrógino, a veces simplemente chillón, y como decimos, siempre dedicado a adolescentes rebeldes. En fin, pues chicle, glam y demás lindezas en el 28 encendido. Pues empieza el viaje del 28 esta semana en Escocia para escuchar a Iron Virgin, grupo, como decimos, de principios de los años 70, concretamente en 1972. Una banda escocesa bastante dura dentro de este ámbito. Sí, además, editaron más que nada, ¿no? Como famoso, dos singles, ¿no? No lo sé, yo solo conozco uno. Solo conoces uno, claro. En fin, que es... claro, no he podido elegir más porque como solo conozco uno, pues ese es el que he elegido, claro. En fin, Iron Virgin con una oda adolescente, que esta es una canción que aparece en cantidad de recopilatorios, creo que como entre mes del 28 encendido queda muy bien. Se titula Rebels Rules y salió en 1974. Eso sí, como información os puedo decir que es parte del LP homónimo de la banda. Call. Come on. Bueno, pues Iron Virgin, así, pues al estilo de los Sweet, y ahí es bueno, el glam y duro. Sí, como diría yo, estos grupos de hacían apología de la rebeldía colegial, ¿no? Sí. Como hacía Alice Cooper en aquella época. Hombre, es que el glam tenía pues esa vertiente andrógina de onda David Bowie y así, de la que hablaremos también hoy. Sí. Luego otra gamberra y paleta, y luego la adolescente a tope. Sí, sí. Pero bueno, que era, sí, la, bueno, el centro de, o sea, el objetivo de ellos era... Era lo adolescente, tenían sus revistas y su rollo, salía su parafernalia, su estética concreta, sus tribus urbanas. Sí, era. La verdad es que sí, era como se mantuvo el pop en aquella época, por decirlo de alguna manera, porque más era base de singles. Estos sacaron el. Luego también sacaron el LP, ¿no? Y pero no sacaron más, ¿no? Del LP solo uno. ¿Iron Virgin? Sí, ¿no? Un LP solo. Un LP solo. Pues. Que es yo lo único que conozco también, Rebel Rule. Pues lo cierto es que, como comentabas antes, se adelantaron un poco al sonido del heavy sin ser heavy. Sí, sí, sí. Bueno, pues esta corriente del glam rock, ¿no? Que es muy polifacética. Vamos ahora con un grupo que viajó desde California hasta Londres para participar precisamente de esta escena. Son nuestros adorados Sparks. Ah, sí, sí, sí, sí. Bueno, todo, cualquier excusa es buena para poner, desde luego. Bueno, estoy haciendo ahora mismo, mientras hablo, una reflexión conmigo mismo. Fíjate que cantidad de estos músicos era gente que venía de grupos que se habían formado a mediados de los años 60, con lo que tenían unos añitos más, tal vez 10 años más en algunos casos, que la gente que escuchaba esta música. Sí, eso siempre. Que es una cosa que, bueno, en el mundo del rock ahora eso ha cambiado bastante, ¿no? O por lo menos, no sé. El tema del adolescente como consumidor de rock and roll, yo creo que, no sé. Y ha pasado, creo que pasó bastante a la historia, ¿no? Me da la impresión, puedo estar equivocado, sí, sí, no sé. Sí, no, yo creo que sí. Sí, esos roles de edad, pues, bueno, han cambiado. Los Sparks, que para su tercer álbum ya estaban asentados en Londres, ese tercer álbum se tituló Kimono My House, es el año 74, y bueno, pues los Sparks también están haciéndose un hueco un poquito tarde y con un estilo más que peculiar. Y esto sí que huían del tema de la brillantina, sí, y las plataformas. Sí, sí, eran, sí, un poquito más discretos. Sí, con una influencia de los Who bastante, de los Who, sonido de los Who años 70 bastante también. Y de todo, ¿no? Lo psicodélico y también. Y todo lo psicodélico también, exacto. Era... Los Sparks, bueno, son dúos, son Ron y Russell Mael, dos hermanos californianos, como decimos, que bueno, después se asentaron en Europa. Sí, luego pegaron un giro comercial que, bueno, que ya no tuvo nada que ver, pero bueno, parecieron unas joyas antes de eso. Bueno, vamos con un extra, una rareza de esta, de estas tomas que se hicieron para el LP Kimono My House del 74 de los Sparks. Y bueno, saldría como single también el Barbecue. Yeah. los Sparks, que sí es verdad que en Inglaterra pues tendrían éxito, pero muy fugaz. Sí, sobre todo, bueno, hicieron la canción esta famosa de This Town Is Big Enough for the Both of Us. Eso es, y que fue lo más famoso de aquella época. ¿Qué título más largo? Pues sí, esta ciudad no es demasiado grande para nosotros los dos. Sí, es como pistoleril, sí. Como del oeste, así, una cosa así, ¿no? Este sí, es un tema, ese single llegaría al número 2 en las listas británicas. Y sí, luego pues eso, pegaron ya un cambio, ¿no? Pues ya sobre el 75, ¿no? Sobre 76. 75 es un disco que se titula Indiscret, que está muy bien. Es sí, la tradición de los Sparks, pero creo que... Sobre el 79, 78, pegaron un giro hacia la música de discoteca. Más bien música electrónica, diría electrónica, yo. Sí, pero también bailable y así. Sí, sacaban cositas. El producto este Giorgio Moroder, que tantas cosas hacía en aquella época, pero ya no tiene nada que ver con esto. Sí, de hecho, los Sparks siguen activos en el ámbito electrónico, digamos, sí, de baile. Sí. Y van a tocar en diciembre, a primeros de diciembre, van a tocar en Madrid. Sí. Los Sparks, ¿qué hacen? Bueno, pues sí, son... Pues es un grupo de culto y que sigue en activo, pero que es no tiene nada que ver con esto que estamos poniendo, claro. Esto es la época del glam. Pues vamos a escuchar este tema que comentaba Nacho, This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, Sparks. De los Sparks a una persona que sigue una trayectoria similar, Brett Smiley, al que vamos a dedicar la parte central del 28 encendido. Es decir, americano afincado en Reino Unido. Eso es, que probó suerte allí, vaya, un tío que se ha convertido en figura de culto últimamente a partir de la edición de su LP en el año 2003. Sí, aunque lo grabó en 1974, pero mira, serán cosas en la industria musical encima, llevan a estos despropósitos. Encima le, joder, le conoció a Andrew Oldham, que o sea, que ya para ser lanzado y para darle un buen sonido ya había conocido al tío de Codo, el tío que había lanzado los Rolling Stones. Bueno, pues todo esto en un momentito, porque antes vamos a escuchar una canción de Brett Smiley, sí, para la gente que no para abrir el apetito. Haya escuchado, así, vamos. Para que sepan de qué hablamos. Efectivamente. Precolombian Love, el amor precolombino, Brett Smiley. No chance to look at myself to see just what I'm wearing. Why not just give it all up and stop caring? I gave the devil a butterfly. I'll just do it. To look you up, to see just what you're wearing. Why not give it all up and stop caring? We can paint palm trees, coconuts in the sun, get drunk as much. Bueno, pues como comentaba Nacho, Brett Smiley también quiso participar en esa escena del glam con el apoyo de Andrew Lloyd Webber. Sí, que además no escatimaron en medios para lanzarle. Sí, una pasta gansa tenía a su disposición. Y estaba muy convencido, sí, decía, estaba muy convencido de que había dado con el tío indicado, ¿no? Pues sí, porque era una especie de genio Bowie adolescente. Adolescente, con 18 años empezó, ¿no? Cuando salió era con 18 años. Sí, y él había empezado de niño porque el tío participaba en algunos musicales, había participado en algunos rollos. No, incluso siendo adolescente había estado ya rulando por Europa antes de establecerse en el Reino Unido. O sea, era un tío muy precoz. Muy precoz y muy buen compositor. Sí. ¡Guau, wow, maravilloso! Sino muy joven. Una sensibilidad del copón, la verdad. Pues sí, Andrew Lloyd Webber, pues que también participó con los Pretty Things, por ejemplo. Por ejemplo, es que solo hizo... Amigo, o sea, que no era un cualquiera, un tío con mucho criterio y tenía todas consigo de que la iba a petarla. Sí, porque además todas las puertas de Londres ya de la vieja escuela las tenía abiertas ya. Sí, porque no era cualquiera. Es que también hay... Cuando ves las entrevistas, antes comentábamos, ¿no? Las entrevistas que hay a este hombre y así, pues ¿qué dices? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el programa? Russell Harty, ¿no? Sí, es algo así como La Hora de Russell Harty o algo así. La Hora así, de ¿no? Russell Harty, eso. Sí, que era un programa de entrevistas, pues pues que salía un artista, por ejemplo, que interpretaba una canción y bueno, pues en este caso, en esta concreta con Brett Smiley, pues están... Dándole la oportunidad. Sí, dándole... a conocer, y claro, le ves al señor Andrew Lloyd Webber, que está con un colocón increíble. Sí, sí, además parece que tomándoselo todo al Lupito Reo, vamos, más punk imposible. Sí. Y encima con el aspecto de que no habían pasado los años 60, sí. A que seguía ahí en medio de los 60, la estética y todo. Era una actitud, tanto de uno como de Brett Smiley, también, que es también una actitud irreverente. Sí, sí. ¿No? Entonces, era mucho. Si esto lo llegan a hacer 3 años más tarde, esa actitud Y además coincidiendo que, con el punk, que sí que se hace famoso, pero es que en la entrevista qué desparpajo y qué descaro. ¿Cómo le toma el pelo a este, al Russell con las, lo de las gafas de sol y todo eso? Pues sí, a eso me refiero. Le vacila, ¿verdad? Un desparpajo. A eso me refiero, a la actitud irreverente, ¿no? Que es lo que le costó la carrera a este chico al final. ¿Quién se cree este focoso? Pensaría más de uno. Sí, pero era un genio, o sea, musicalmente podía haber sido la leche. El tema andrógino también no estaba bien visto, depende, si lo juntabas, si eras una persona que en lo demás no se metía en nada, pero claro, si a esto le sumabas actitud irreverente, pues resultado, no te vas a comer nada. Sí. En fin, vamos a escuchar otro de los temas de Brett Smiley, April in Paris, que no es el estándar de jazz, no es una versión, es un tema suyo que le puso este título, April in Paris. Bueno, pues Brett Smiley, que estaba, vamos, pues a la altura de muchos y ocupando una especie de hueco entre Mark Bolan y David Bowie, una cosa así. Sí, jo, además que creo que estas canciones tan fantásticas tenía, ¿eh? Sí, arreglos chulísimos. Era impresionante. Muy cuidadito todo, muy sí, cuidadito. Mucho. Bueno, vamos a escuchar un single que sacó, esto sí logró sacarlo el hombre, sí logró, el Baba Baboom, Baba Boom, sí. Es 1974. Producido también por Andrew Oldham, que fue, bueno, que era su mentor y su apoyo, pero que vamos, que esto duró lo que duró, un suspiro. Qué lástima, ¿eh? Lástima. Sí. Si Bowie, si no llega a triunfar y Bowie, no sé yo cómo lo hubiera tenido. Sí, es que es una actitud pre-punk. Sí, además me hace gracia porque, o sea, no me hace Y en lo sexual, pues diría que también. También, pero luego también enlaza un poco con esa imagen que tenían los músicos en plan de chicle de finales 60, con, no sabes, con vapos, con trajes coloridos, con solapas así anchas ya, que se empezaron a Bueno, llegar por esa que otras época. veces eran trajes espaciales así Y trajes espaciales, de diseño sí. galáctico, que también usaba, ¿eh? Sí, no, no, La imagen sí. también la cuidaba un Un montón. montón, y además sorprender, como hacían, pues, en el glam era, o sea, como hacía, por Es que ejemplo, era Bowie. parte del show, ver los Slade, por ejemplo, con qué modelito iban a salir. Claro, es que era más que música. Sí, Más que música, que es lo que siempre decimos que es el rock and roll. espectáculo también, es También, importante. imagen, ¿y por qué no? ¿Por qué no? Pues en fin. Brett Smiley y este Baba Boom 1974. Bueno, pues Brett Smiley y Andrew Goldham, que este tío era el que había hecho, contribuido a forjar la figura así como de gente traviesa de los Rolling Stones, por ejemplo, Sí, o de sí. los Petty Thin. No, pues por eso digo, lo más reputado de la escena del rhythm and blues primitiva, o sea, original que había en Londres, ¿no? Sí, bueno, que con esto quiero decir que siempre había jugado esa baza a él, ¿no? Sí, También, la de baza la del sí. publicidad a través de Del un poquito la de... imagen del gamberrismo. Sí. Que le iba a la marcha, vaya. La transgresión, vamos. Sí, eso es lo que me Y gusta. luego, pues también, pues eso. andaba, tenía los mismos hábitos que tenían esas estrellas de rock en aquellas épocas, ¿no? Sí, claro, un montón de droga y un montón de alcohol. Sí, eso es. Bueno, el camino es droga, vamos, quiero decir, un montón de drogas. Ahí quería llegar. En fin, bueno, vamos a escuchar la cara B de este single, Bababoom, que es lo único que sacó en esa época. Sí. Que es como un homenaje, diría yo, supongo que lo pensó así, del Space Oddity de David Bowie. Sí. Por lo menos tiene muchos puntos en común, y es que lo espacial es una temática recurrente, sí, en el glam rock. ¿Lo de Space Age? Sí. Ah, qué bonito es, ¿eh? Sí, pues como Space Oddity, que también dices, joder, pues qué canción más bonita. Y, sí. Tiene el mismo nivel, vamos, de... Sí. A su manera, además. A su manera, porque tenía mucha personalidad. Space Ace es como un Space Oddity, pero más glam. Más todavía, sí. Más glam. Más, más transgresor, sí, sí. Sí. Pues nada, ya vamos. Space Ace de Brett Smiley. Time in every space boy's life. He meets the girl of his class, hanging out in different crowds. I think my head has shrunk, gonna have to climb back in the trunk. It with a knife. Talk French, say more. Show me some of your literature. I'm feeling so insecure. Touch me, be my paramour. Guitars. You can catch a glimpse of us as shooting stars. Space boy's life. He gets involved with a chariot race. Lost his manners and loses all grace. I'm on the wrong planet, so out of place. I'm gonna go back and be a space ace. Hats off, heads off to Mars. Let's align our footsteps with the stars. In one hand, lightning. The guitars, give me catch a glimpse of us as shooting stars. Whoa. Bueno, pues Brett Smiley, que pese a su juventud, mira, llegó tarde a la explosión del glam. Pues sí, además con todo a su favor, como hemos comentado antes, pero bueno, pues el mundo es así de cruel. Pues si llega a ser un poco más mayor, lo hubiese, claro, le hubiese dado tiempo, pero no pudo ser. Pero además, si el encanto que tenía es que era un chaval. Si ese era, es el encanto que tenía, era la cosa. Era parte de la baza. Era parte de la baza, pues es que pero no salió. Salió mal, pues porque daba con un montón de retrógrados también en los medios, que les parecía fíjate, una cosa como muy descarada. Claro, porque tú fíjate, por ejemplo, ya comparando la diferencia de edad que tenía con Bowie, aunque no fuera mucha, ya en el mundo de los quinceañeros ya hace bastante, ¿eh? Hombre, hace mucho, no es lo mismo tener 17 años que 27. Ahí, no es ahí bien. Está. Sobre todo pues cuando vas con este tipo de mensaje y este tipo de público, ¿no? Claro, claro. En fin, eso, pues fíjate, está siendo un 28 así de reflexión sobre el tema de la edad. Pues sí, sí, lo hizo un cincuentón. Bueno, pues vamos a seguir escuchando a Brett Smiley, esta vez con una especie de medley, un más miss de los Four Tops y Judy Garland. Una versión de Like Angel Myself, sí, famoso sí, tema sí, de los sí, sí. de los Four Tops, pero así con pequeños interludios de Over the Rainbow. Sí, es preciosa, a mí me encanta. Yo la vez que lo oí me quedé extasiado y lo volví a poner otra vez. Pues sí, está chulo. No, I Can Help Myself de Brett Smiley. Pues yo sí que ahora siempre que, no sé, reflexionando sobre el tema de que no triunfó, es que más de uno le pensaría que era un allí, ¿no? En Inglaterra pensaría que era un mocoso americano advenedizo. Pues no sé lo que pensaron, pero la cosa es que se grabó material para un LP. ¿Y la inversión? ¿Cuánto fue la inversión? ¿Cuánto fue el monto? Eran unos cientos de miles de dólares. Eran, sí, 200.000 dólares. Pues fíjate. Tengo aquí apuntado, que es que yo soy de letras. Muy 200 mil dólares. Pues es un dinero, y más si estás hablando de 1974. Ahí vamos, sí, sí, sí. En sí. 1974, además en plena crisis del petróleo. Además. Fíjate, tío. En fin. Fue una pena, fue una pena. Bueno, Pues crisis del petróleo, pues claro, o vinilo, poco vinilo. No, era un chiste malo. Muy bueno, a mí me ha gustado. Bueno, pues nada, como decimos, el material quedó guardadito 30 años hasta que un sello independiente, RPM Records, lo sacó. Y luego, una fan de él, pues publicó un libro también. Que bueno, que sí, a nivel de rollo de culto, sí, que el libro se titulaba la estrella más guapa, ¿qué le pasó a Brett Smiley? Ah, vale, sí, pero no hay edición en castellano, es en inglés. No, pero bueno, que quiere decir que para luego hacerlo de nivel de culto, ese libro influyó bastante. Comentar también que hay un documental que está en internet, en YouTube, sí, es una figura que se ha convertido a amantes del glam, pues es una figura de culto, oye. Sí. Nada, pues la paradoja esa de este hombre que bueno, pero por lo menos la música queda y la estamos escuchando ahora y hay mucha más gente que la escucha en el mundo, que es lo que importa. Sí, lo que decía, que la paradoja de este tío que llegó demasiado joven a una escena que tampoco, en la que tampoco triunfó y que tuvo que esperar 30 años a que saliese, claro, saliese su LP y que además, inasequible al desaliento, el tío ha mantenido su carrera, vamos. Y sí, el tío sigue tocando por ahí. Participó en 1977 en una comedia erótico-musical. Ah, sí, ha tenido también apariciones cinematográficas, ¿eh? Porque bueno, sí, también se pretendía, o sea, se le tenía por un guaperas a lo Peter Frampton, como eso decíamos, es. Que no queremos ofender a nadie, que ya sabemos que por ahí nos han comentado que nada, pues ese que no es con afán que de... nos ha entendido mal y además que nos gusta casi la misma música, vamos. El afán es descriptivo. Eso es. Exclusiva. Exactamente. De realidad exactamente. Si a nosotros no nos parece nada mal en el rock and roll. Sí. No, si alguien es guapo, pues bien. Si es feo, pues también. Eso es. Que nadie me importa. En fin, vamos a escuchar uno de los cortes de este disco, Breathless Libret, se titula, que está en CD. Que el CD se sacaron, tampoco se sacan muchas copias, o sea, que se cotiza también. Cuidado. Sí, sí. Propongo, porque te lo bajas de internet. Pues sí. Sí, eso es, hacerlo, porque vamos, yo desde luego disfruto esto de típica música que a veces para escuchar en la cama antes de dormir y así dormirte con... Vamos a escuchar una versión, otra versión de las que hizo Brett Smiley, esta vez de los Beatles, lo de siempre. Nos encanta la gente que versionea a los Beatles bien. Eso luego, es. Luego los Beatles escuchas y no nos gusta tanto. No. Pero bueno, no. Si es que el material es bueno. Pero fíjate, yo ahora mismo acabo de escuchar una canción de 15 minutos de los Beatles, la versión del Something de los Beatles de 15 minutos. Sí. De Isaac Hayes y me encanta también. Jo. Lo que pasa es que no la podemos poner aquí porque... Isaac Hayes, casi nada. Casi nada. Pues no le hemos hecho un 28, que yo recuerde. O bueno, sea que, cuidado. Amenazamos. En fin, I Want to Hold Your Hand, el clásico de los Beatles, vía Brett Smiley. I wanna hold your hand. pedazo de versión. Bueno, bueno, es buenísima, buenísima, la verdad. Hay que reconocer que Juanito y Pablito hacían canciones, componían bien. Sí, es cierto. Pues nada, lo que decimos, pasó al ostracismo, volvería a Estados Unidos y bueno, ahí sigue en activo y ahora convertido en una leyenda gracias a estas sesiones que quedaron ahí inéditas. Y, inéditas. Y qué pedazo de grabaciones son, qué pena que no se editasen en su día. Pues pues es especular, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Es rock and roll ficción, que eso no podemos hacer. Es rock and roll ficción, pero bueno, yo a veces lo hago, ¿eh? Cuando estoy y ahí también, un poco... tío, y también, cuando estoy un poco así también. Sí, está divertido. Bueno, pues nada, hasta aquí Brett Smiley, del que volveremos a escuchar algo en otros 28. Vamos allá con Joe Briaz, que fue un artista que tiene algo en común con Brett Smiley, que también pusieron a su alcance medios, a su disposición. Y no salió. Y con un sello como Elektra, y mira, oye, pues no salió. Una especie de niño prodigio del piano. Sí, en Elektra, decir que es el sello de los dos, para que la gente se haga una idea. Sí, sí, por poner un ejemplo, sí, muy importante. Joe Briaz, cuyo verdadero nombre, bueno, o cuyo el nombre que le pusieron, porque el verdadero nombre es el que él eligió, en fin. Bruce Wayne Campbell, nacido en 1946 y que, bueno, fue un pedazo de cantante, de compositor, así, coetáneo de esta gente, muy glamuroso y muy excesivo en sus vestimentas, y una cosa que nos gusta mucho, que era el desertor del ejército de Estados Unidos. Bueno, eso para nosotros es una medalla pues del 28 encendido. Es un punto positivo, ¿no? Una medalla del 28 encendido. Sí, pues vamos a escuchar uno de los cortes de su LP Creatures of the Night, 1974, titulado Good Time. Bueno, pues Joe Briaz, su segundo LP fue este, de Elektra, como decía Nacho. Y que si bien Bowie jugaba un poco a la ambigüedad, que lo hacían hasta los Kings en esta época, vamos, en sus declaraciones y demás, ¿no? Mucha gente... aventuras bisexuales, o no sé, o Bueno, en ese plan, ¿no? Yo siempre suelo comentar que en aquella época, o sea, los que antes iban de solapa, en los 60 iban de solapa estrecha y pelo corto, pelo largo y solapa ancha a tope, ¿verdad? Bueno, pero a lo que iba era que, si bien pues esta gente jugaba un poco a la ambigüedad, Joe Briaz no, se declaraba abiertamente gay. Aparte que aparte que había tenido algunos problemas con la justicia, porque a veces la gente, para buscarse la vida, tiene que recurrir a cosas que no están permitidas por la ley, y entonces, catapum. Sí. Ya tenemos el lío. Aparte, si lo mezclas con la actitud que tenía él, claro, esto pesaba por un lado. Por el otro lado, ¿qué pesaba? Pues pesaba el contrato con la Electra, que le había dado un pastón otra vez. Una persona que le pusieron todos los medios. Y una proyección, vamos, una buena difusión, vamos. Encima, coincide con las giras de David Bowie, que qué mejor publicidad para un personaje emergente que más o menos sigue la estela también. Eso de es, ese eso rollo. Es ya meterse ahí. Pero esta vez en Estados Unidos, siendo de Estados Unidos, que dices, joder, pues ¿qué pasó? Pues es blanco y en botella, Speed. Pues, en fin, que este hombre seguramente sería saboteado y tal. Seguro, bueno, hay que tener en cuenta que los conciertos que él daba, cantidad de conciertos, se cancelaban por presión. La presión que tenían que soportar los gerentes de los locales por parte de la población, grupos religiosos o yo qué sé. Entonces, claro, este hombre, si no podía dar sus primeros conciertos para presentar su disco, pues malamente. Aún así, Electra volvió a apostar por él y sacar otro disco con el que pasó tres cuartos de lo mismo. O sea, un desastre. Sí, no, un adicto. De estos adictos, nosotros que somos de este programa adictos a estos, los que no triunfan, sí, pero que hacen estas cosas de calidad y además pioneros. Sí. Sí, suele ser. Pues nada, escuchamos otro de los cortes de este disco 1974, Joe Briaz, Oh La La. You gonna do? Ooh la la la la la la. Bueno, pues Jobliaz, que tristemente pues fallecería en 1983, víctima de SIDA. Había llevado una vida de excesos también, pues de drogas y temas y así. Sexo sin precauciones, que es lo que también ocurre. Y, bueno, eso ya no lo sabemos, lo que hizo. Bueno, no, seamos cotillas, además, ¿qué más da? Sí, la cosa es que fue una. Pues no sé. Es un triste dato que fue una de las primeras estrellas víctima del SIDA. Estrellano, rockero. No, sí, estrella no. Sí, no. Rockero. No, no era estrella. De verdad. Bueno, pues ya volveremos a escuchar a Jobriath. Nos quedamos cortos hoy, ¿eh? Sí, nos vamos a despedir con otra pildorita de él. No, el 28 no se va a acabar. Me refiero a de Jobriath. No, ya volveremos a escucharle otra vez. Que nos quedamos cortos y Jobriath, quería decir. Ah, vale, bien. Vale, pues escuchamos World Without End. Vaya producciones. Se notaba que había una cantidad de pasta ahí, porque claro, la tecnología no es la de hoy en día. No, aunque. Se invertía. No, aunque para aquella época respecto a los 60 era una tecnología ya como más avanzada, ¿verdad? Sí, pero me refiero a que hoy en día es mucho más barata la producción musical Ah, que no, no no, en claro. aquella Uy, época. claro, no tienes que contratar a tanto músico tampoco. Al margen de eso, los equipos son mucho más sofisticados Y más y baratos. más Y más baratos. baratos. Claro, Mucho más que sean baratos. asequibles, pues hace mucho. En fin, volvemos a las Islas Británicas para hablar de Jordi, como su nombre indica, un grupo de Newcastle. Exactamente. Un grupo de Newcastle que, bueno, pues, que era un grupo, digamos, de barrio, que era otra de las facetas del glam rock. Un grupo que en el que militaba como cantante Brian Johnson de AC/DC. Sí, el que entró para el Back in Black, ¿no? Eso es, cuando se murió Bon Scott, Exacto, pues. justo entró para ese LP mítico Sí, era un tío. Y de Jordi era un grupo ACDC. que les gustaba, los AC/DC de siempre, de toda la vida. Sí, sí, De sí, sí. un grupo de. Que, pues que se. Pues se ascribe a este movimiento del glam rock, ¿no? De esa vuelta al single, en muchos casos también esa vuelta al rock cincuentero, incluso. Sí, pero incluso en los singles, a pesar de no tener grandes éxitos, pero bueno, en los singles tampoco, oye, te conseguían pues igual un número 20, entraban en la lista y entraban al 40, tampoco, en una época de LPs, como era. Sí, bueno, pero es que el glam rock fue la contestación, la respuesta al LP conceptual y así, o al exceso también, los excesos sinfónicos y O progresivos. como diría Greg Matlock, el pop de los años 70. Claro, porque fíjate, Slade, que era un grupo de singles que vendía en toda Europa. Sí, además para 15. ¿Viste? Y en el continente americano también, por Sí, supuesto. para 15 años, con lo que yo suelo llamar rebeldía escolar, que era una gozada. Sí, es una forma de verlo. Es como ese concepto que desarrollamos de psicodelia infantil, que también es muy Sí. bonita. Pues nada, vamos a escuchar un single de 1973 de Jordi, Keep On Rocking. Bye. Bueno, pues Jordi y otro de los grupos rockeros de esta escena del glam serían Muse. Muse, no sé si se pronuncia Muse o Mad, Nacho. Matt, Mad, ¿no? sí. Mad, vale. Pues es barro, Barro, significa barro, ¿no? sí, Muddy Blues. Claro. Qué tonto. En No, fin. tontos no, lo que pasa es que, hombre, el rock and roll de este es un poco descolocado de la cabeza O y colocado de la cabeza. eso es. En fin, Mad y un grupo, como decimos, rockero, que retomaba el tema cincuentero y así, curiosamente, llevaban tocando desde mediados de los años 60. Y resulta que recuperando a rock cincuentero a mediados de los 70 es cuando tienen sus éxitos. Son las Bueno, cosas locas de la vida. sí, realmente, además, bueno, pues no cansemos de repetirnos que si no es por ellos, el rock and roll tal vez no hubiera sobrevivido a la época trascendentalista rockera que había. Sí, sin duda, estoy de acuerdo a tope. En fin, más un grupo que estuvo activo desde 1966 a 1990. Bastante longevo, ¿no? Pa Sí, bueno, sí, pues, sí, sí. pues mira, ahí estaba con con sus cosillas. Vamos a escuchar una versión que hicieron del Hippie Hippie Shake, una canción de Chan Romero, de 1959, que ellos versionaron ahí, que les llevaría al número 3 en Australia. Casi nada. Ya era internacional a tope. Pues nada, más 1974 de Hippie Hippie Shake. Bueno, pues con esto vamos a acabar el 28 por esta semana. Nos vamos a dejar con The Plot, que fue un grupo londinense que también participaba en esta escena, que como Brett Smiley, pues grabó material que nunca vería la luz, bueno, nunca no, o sea, que vio la luz mucho más tarde. Pero quiero decir una cosa también, que nos hemos quedado cortos y amenazamos con seguir con este tema, ¿eh? Sí, por Nos supuesto. hemos dejado cosas en el tintero, Sí, ¿eh? esperemos, sí, ya volveremos y ya Porque haremos lo que esto haya. tiene tela. Muy bien, pues os dejamos con The Plot y este Neo City, ese 1975, como decimos, carne de recopilatorio. ¡Agur! Agur.